Te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Federico Gaitán. Estamos en Balbín 77, el hospital Josefina Prior, y aquí trabaja una querida amiga de hace años, Irma Altamirano, y dado que su hijo tiene muchas chances de debutar en primera, el sueño que se está por cumplir el lunes que viene, ¿no? Que empieza otra fecha de la Supercopa, ¿no? Superliga. ¿Cómo estás, Irma? Hola. ¿Cómo estás, Irma? Te saludamos desde el estudio del Anexo, así charlando con Chiche Carafía. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Me imagino cómo está, ¿no? Digo, recién ahí Chiche lo marcaba muy bien en el móvil, ¿no? Esto de estar a días nada más para saber si finalmente lo que todos los medios marcan, ¿no? Que Diego Gosel, el nuevo técnico de Belgrano, le ha puesto el ojo a tu hijo, a Wilson, y tiene grandes probabilidades de debutar el próximo lunes. ¿Cómo lo vive la familia internamente? Y todo muy feliz. En primer lugar, quiero agradecerle al señor que estaba en la reserva, al señor Cavallo, por haberlo mirado. Uh-huh. Porque viste que hace años que él viene en esto jugando y la verdad que eso para mí no me lo voy a olvidar nunca. Uh-huh. Y el señor Gosel por darle la oportunidad, ¿no? Nosotros la familia, yo estaba pensando de no ir a la cancha y verlo desde el tele, porque se juntan todos sus hermanos. Y me dijo anoche, si a mí me gusta darme vuelta y verte en la cancha, ¿por qué no vas a ir? Así que me dejó ahí a media. No te dejó opciones, Irma. Sí, lo que pasa es que yo soy muy maricona. ¿Sí? Y soy capaz de haberme llorado, ¿no? Y sí, no es para menos. Che, ¿cómo han manejado esto? Uno que los conoce, seguramente la gente del otro lado que está escuchando la nota también los conoce ustedes, Irma. Perfil bajo, gente humilde, laburante, trabajadora. Y ver esta semana, ¿no? Donde Cachumba ha salido en La Voz del Interior, salió en Cadena 3, salió en Canal 12, salen todos los medios masivos de Córdoba. Digo, ¿cómo lo han tomado ustedes? ¿Les molesta esa exposición? ¿Tratan de bajarle los decibeles? ¿Cómo lo han laburado ustedes? Nosotros estamos muy contentos. Pero él a nosotros nos enseña que esto es un día a día. Él está muy feliz y a su vez muy tenso. Así que nosotros tratamos de apoyarlo y de decirle que esto es un juego más, y me dijo que sí, que es así. Así que mucho no podemos decir, ¿viste? Porque hace muchos años que venimos atrás de él. Y la verdad que esta oportunidad sí iba a llegar en algún momento, pero no pensábamos que nos iba a emocionar tanto, Fede. Uh-huh. Su papá, para él es su orgullo, porque imagínate que Wilson es el más chico, el que está en la casa, y bueno, es una cosa que que nos hace llorar. Hay que decirle a la gente, hay que contarle también por ahí cositas que por ahí la gente que no está tan en el fútbol no lo sabe. Vos lo podrás profundizar seguramente, Irma. Wilson puntualmente todavía no tiene contrato, va a entrenar todos los días y lo hace de manera gratuita. Sigue apostando a su carrera, que es muy sacrificada, Irma, ¿no? Porque es un trabajo que por el momento no es rentado, no es remunerado, pero bueno, digo, está ahí ante la vista del técnico, seguramente falta menos para llegar, pero digo, el mientras tanto es durísimo. Sí, la verdad que es duro, pero nosotros nunca hemos hecho ver esa realidad. Él se levanta todos los días y contento para irse a la cancha. Los otros días, cuando me entrenó la tarde, dice, ¿qué hago sin la cancha? Me voy a correr. Bueno, se fue a correr. Y la verdad que sí, pero si esto va a ser el fruto, creo que está todo bien. Anoche, cuando vino, porque está entrenando mañana y tarde, ¿viste? Ayer cuando vino, tenía representante, Fede. Mira. Te lo quería contar. Mira. Que eso me alegró muchísimo. Alguien que hable por él y que lo apoye. En ese momento que es duro, ¿no? Uh-huh. Porque más allá de que juegue, es otra la mirada. Uh-huh. Sabe que los ojos están puestos en él y que tiene que dejar todo. Y bueno, nosotros estamos para apoyarlo, la familia, los hermanos, no sabes, el niño, lo Omar. Uh-huh. Bueno, con Pisces se ven poco, pero se hablan. Es una emoción tan grande y él está enterito, escuchando uh-huh. todo lo que nosotros le decimos. Se lo agradezco. Qué importante, Irma, todo lo que vos decís. Uno te escucha con ese sentimiento de madre y demás. Pero tener los pies en la tierra. No solamente vos, sino que toda la familia. Me imagino que para él, en estos momentos donde es tapa de los diarios, donde salen todos los medios de comunicación, es importantísimo la contención de ustedes. Se nos ha cortado el audio, ya vamos a estar volviendo para charlar con Jorge Chiche Carafía directamente en una nota hermosa en lo que para nosotros es la noticia para Villa Allende. Bueno, gracias a la producción que rápidamente volvió a enlazar con el móvil. Irma, decíamos que qué importante la contención de la familia, ¿no? Porque te escuchamos con emoción de madre, pero totalmente con los pies en la tierra, ¿no? Sí, Fede. Sí, y a su vez él que se va los días y en mi casa deja algo muy grande, que es mi nieta, la hija de él, que ya tiene 4 añitos. Mm. Que hacemos hincapié en ella, en la señora, porque son jovencitos, así que hay que hacer un trabajo de hormiga. Pero todo bien, uh-huh. y muy feliz, y muy agradecida de todo. La verdad que esto no me lo esperaba, Fede. Se lo merecen. Un abrazo. Te cuento, Fede, que 3 o 4 jueves atrás, cuando yo terminaba el programa, él estaba jugando en la canchita ahí de fútbol 5 de Quilmes. Sí. Y metí un zapatazo de media cancha, perforó el arco y me dice, se dio vuelta y me dice, ¿paraste, Carafi? Pero con esa sensibilidad, ¿no? O sea, como si fuera una cosa tremenda lo que hizo. Ojalá que el próximo gol en Belgrano me lo dedique también. Totalmente. Y a la familia y a toda la gente que lo ha apoyado. Irma, desde Nexo, como siempre, desde el minuto 1, el abrazo grande para todos ustedes, para Wilson, para vos y para toda esa hermosa y luchadora familia que demuestra que con perseverancia, constancia, no bajar los brazos y estar todos juntos, por ahí a algunos se les da. Y estos son los pequeños actos de justicia. Faltan un par de horas, el partido es el lunes. A cruzar los dedos, que esté todo bien y que Cachumba debute en la primera división. Y vos controlá los nervios, por Dios. Pero si querés llorar, llorá, como decía alguna afamada hace poco. Sí, sí. Eso hace que uno demuestre los sentimientos, ¿no? La alegría. Y gracias a toda la gente que lo ha llamado y que me ha mandado mensajes, inclusive a mí. La sí. verdad que no sabía que había tanta gente que nos tenía en cuenta. Uh-huh. Qué lindo. Así que gracias. Relaje, Irma, y después si se da, viste, que se pague el desayuno la compañera del hospital, obvio. Pero claro, eso sí. Sí. Mis compañeras que son de fierro y me van caminando barbaridad. Qué grosa. Te mandamos un gran abrazo, Irma Sierra, ahí, Chiche Carafía. Gracias. Bueno, la verdad que es un... Se le ven las lágrimas, ¿eh? Yo no...